los que me decía: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decía: a la casa de Jehová iremos. Tú irás y Oh, man.